siglo atrás. Viven en nuestra conciencia y ahora somos más, mucho más. Somos hombres y mujeres decididos a luchar por ideales socialistas de justicia y dignidad. Somos pueblo que empuñamos las armas para luchar. Somos pueblo combativo construyendo un ideal. Hoy tenemos una edición especial en Mañanas de Radio con fechas históricas importantes que queremos recordar, tanto de la dimensión de nada menos que el triunfo sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, y también como esta radio intenta tener presente la memoria en torno a luchadores, a revolucionarios que han marcado la historia particularmente de América Latina y de Colombia en este caso, porque hoy se cumple un nuevo aniversario de nacimiento de Gregorio Manuel Pérez Martínez, Arias Poliarco o el cura Pérez, que fuera comandante en jefe del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Nacía un día como hoy, 9 de mayo de 1943, en España, en Alfamén, localidad de Zaragoza. Fue sacerdote y guerrillero, el mayor de dos hijos de un matrimonio de una pareja humilde de agricultores. A la edad de 12 años fue enviado a un seminario y en el año 59 pasó al seminario mayor de Zaragoza, donde estudió filosofía, luego fue desarrollando sus estudios teológicos en Madrid y fue ordenado sacerdote por el Papa Pablo VI en Roma. Y ya desde joven este sacerdote español comenzó a desarrollar admiración por la historia de vida y de lucha del sacerdote y sociólogo Camilo Torres Restrepo, que murió en 1966 y fue uno de los emblemas de la lucha guerrillera en América Latina en la década del 60, admirando al Che. Y Manuel Pérez, en compañía de los sacerdotes José Antonio Jiménez y Domingo Laín, viaja primero hacia América Latina, a República Dominicana, convulsionada también en aquellos años, y después de un tiempo fueron expulsados. Se deciden entonces a viajar a Colombia y adherirse a la organización que recibió y tomó como líder a Camilo Torres. Al llegar a Colombia, los tres intentaron luchar desde la vida constitucional, digamos, al lado de la población más pobre de Chambacú, un barrio periférico, marginal de Cartagena de Indias. También por su actividad política y social, el gobierno colombiano, en este caso, los expulsa. Pérez salió 8 meses después y clandestinamente de Islas Canarias en 1969 con una documentación falsa, acompañado nuevamente por Jiménez y Laín, y entran al movimiento Golconda para finalmente enrolarse en las filas del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, ellos bajo la concepción de la teología de la liberación. El primer combate en el que participó Manuel Pérez ocurrió en 1970 en el departamento colombiano de Santander, armado con una carabina 30-30, donde realizaron un ataque contra un puesto de policía para robar armamento. En el año 73, tras soportar una crisis ante el asedio del ejército colombiano, Pérez asume la comandancia del ELN, y entre las líneas principales de acciones de esa fuerza guerrillera bajo su mando desarrollan actividades en las zonas petroleras, también de orientación en los sindicatos de trabajadores petroleros. Manuel Pérez, como comandante, declara a las multinacionales petroleras objetivo militar e inician la voladura de oleoductos, señalando que se estaban llevando toda la riqueza del suelo colombiano. En 1986, Pérez fue excomulgado por la Iglesia Católica. la legendaria revista cultural española Ajo Blanco, en 1997, un año antes de su fallecimiento. Él muere en el año 98 con la edad de 55 años, publicó una entrevista exclusiva con un periodista enviado a las selvas de Colombia, las montañas colombianas, donde él dice, entre otras cosas, que la aportación de Camilo Torres como sacerdote y guerrillero fue muy importante, pero lo que nos identifica a todos, dice Manuel Pérez, cristianos y no cristianos, es hacer la revolución, la lucha por la liberación. Creo que hemos demostrado que la fe y el testimonio evangélico son un factor de motivación profunda para vivir el compromiso. La opción por los pobres lleva implícito un compromiso hasta las últimas consecuencias, porque la situación del pobre es de humillación, de explotación, de marginación y de exclusión social. Estos elementos han jugado un papel muy importante en nuestra organización y en el proceso político colombiano, pero también en el resto de América Latina y otros lugares del mundo donde participan activamente muchos sacerdotes. Creo que debe continuar este proceso en el que la fe anima y motiva a las personas a hacer la revolución. Dice Manuel Pérez en esta entrevista que la fe cristiana fue la causa más importante de mi compromiso. Ella me llevó a valorar y amar a este pueblo hasta las últimas consecuencias y a comprometerme con la única opción viable que me dejó el gobierno cuando fui expulsado del país. Me incorporé a la lucha armada dentro de una organización revolucionaria que se define marxista porque la motivación de la fe y el compromiso político revolucionario no están reñidos, dice Manuel Pérez en este reportaje que publicaba Ajo Blanco en 1997. Y sobre el hecho de la opción por la lucha armada y sobre qué condiciones pueden desarrollarse para un diálogo con el gobierno, los temas que siempre le preguntan a las fuerzas guerrilleras, Manuel Pérez declaraba que esos factores no dependían solamente de nosotros, en referencia al Ejército de Liberación Nacional. El gobierno, el Estado y los sectores oligárquicos deben comprender que este conflicto no se ha producido por influencia comunista, que es la excusa que se daba antes. Hoy ya nadie se toma en serio estas cosas. Los movimientos insurgentes son expresión de la situación que vive el pueblo y nosotros no abandonaremos jamás al pueblo. No abandonaremos jamás a las mayorías explotadas y oprimidas. Siempre estaremos junto a sus intereses y a sus luchas. El que se pueda llegar a un arreglo dependerá únicamente de la toma de conciencia y de la puesta en marcha de procesos de transformación en el régimen político, económico y social, y también en la organización de las Fuerzas Armadas, que deben garantizar su neutralidad en estas transformaciones. Creemos que de lo contrario, la confrontación continuará y la toma del poder y las grandes transformaciones que requiere el país se harán a través de un cambio violento. No hay otra opción. Dice también sobre los cuestionamientos habituales a la lucha armada, al hecho de permanecer en las montañas, en los campamentos guerrilleros, dice este sacerdote guerrillero Manuel Pérez, como comandante del ELN, cada uno ve las cosas como desea verlas. Y ahora lo que está de moda son esas políticas modernistas y posmodernistas en las que siempre triunfan los mismos, el imperio y el capitalismo. Son momentos difíciles para los revolucionarios. Es fácil decir que no se tienen horizontes políticos o que se ha perdido la perspectiva de la historia. Cosas como estas se han dicho muchas, somos conscientes de que hay que buscar respuestas a muchas cosas, pero no abandonaremos nuestros objetivos políticos fundamentales y seguiremos al lado de nuestro pueblo. El capitalismo no ha resuelto todavía ningún problema de la humanidad. No solamente los problemas del hambre y del analfabetismo, sino otros grandes problemas como el de la contaminación o el deterioro de la vida en el mundo. Nosotros persistimos en la búsqueda de respuestas a nuestros interrogantes, pero siempre desde un compromiso político y revolucionario con la población explotada. Consideramos que con nuestras acciones mantenemos viva la esperanza, la utopía, la idea socialista, aunque pensamos que hay que hacer un gran trabajo de renovación en el socialismo para alcanzar esa sociedad más humana y más justa que queremos. No estamos de acuerdo con la tesis del fin de la historia, pues en realidad esa tesis significa que de ahora en adelante solo habrá una historia, la de Estados Unidos, la que nos marca el imperialismo, la que nos dice que aquí nadie tiene derecho a mover un dedo. Nosotros creemos que si tenemos derecho, que sí tenemos derecho a moverlo y lo vamos a mover. Y nos la jugaremos junto a las mayorías de este país. Sobre Colombia, dice que Colombia, en un país tan complejo como el nuestro y con unos medios de comunicación tan agresivos y tan masivos, es muy difícil tener legitimidad. Se habla de las minas que pone la guerrilla, pero no de los bombardeos ni de las minas que pone el ejército. ¿Estamos dispuestos a hablar de las minas quiebrapatas o de cualquier otro tipo de minas? Pero hay que hablar también de todos los explosivos que se están utilizando en la guerra. Lo mismo en el asunto de las retenciones. Nosotros no nos negamos a hablar de las retenciones, pero queremos hablar de todas las retenciones, las que padece la población civil, las de los guerrilleros, de todas debemos hablar. Queremos que el Estado dé cuenta de los desaparecidos, pues es el Estado quien hace desaparecer a la gente, no nosotros. Debemos explicar nuestras acciones al mundo para que la legitimidad surja de la verdad, decía, entre otras cosas, Manuel Pérez en esta entrevista en la revista Ajo Blanco en 1997. Como decíamos, después de un deterioro de su salud en esos meses, hace un viaje a Cuba donde se le había diagnosticado hepatitis C, pero luego regresa a las montañas de Colombia donde continúa con su actividad guerrillera y muere en algún lugar de las montañas del departamento colombiano de Santander el 14 de febrero de 1998, dejando un legado de lucha que aún continúa en las montañas colombianas en las filas guerrilleras del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. De respeto, de coraje y de valor, dispuestos a dar la vida por la revolución. Somos frente guerrillero, comunero del sur. Somos el Ejército de Liberación Nacional. Somos frente guerrillero.